que yo no creo en Dios, me río desde la montaña. Que no va a traicionar al circo del que engaña. Que se libra de meterse en las cloacas. Y con qué cojones tengo este ensayo, sabor a caca de España. Me salen erupciones en la piel. Porque es mala costumbre consentir que nos gobiernen ratas. Ratas, nos gobiernan ratas. Ratas, nos gobiernan ratas. Ratas, nos gobiernan ratas. Defiende tu futuro y tú te pintas. En vida, ¿cuál es la medida? ¿Cómo vivirla sin tener que perseguirla? Enfermos en vida, condenados a olvidar, temo mirar atrás, el estado de sal. Enfermos en vida, camino entre ruinas, como un ánima entre las avenidas. Enfermos en vida, los fármacos no curan la locura porque es pura. Antes que me den, daré yo por el culo. Quiero estar tranquilo, quiero hacer el ruido suficiente que moleste a Dios. Porque está dormido. En este lado del olvido no hay ni Dios. A salvo. Presos de nuestros propios errores. Esclavos. Siervos del Estado condenados. Condenados. Y en sus manos, seres humanos. Animal, tú vas a palmar, te van a enterrar, la locura es tu final.